Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile. Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro. Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz. Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires. Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Bueno, yo admiraba los Blobs, habíamos compartido escenario de alguna forma con el otro grupo que tenía yo, The Apparition. Y sí, pillábamos en las tocatas a veces, y a mí siempre me llamaba la atención el repertorio que ellos manejaban. Casi todos tocábamos covers en ese tiempo, muy pocas composiciones propias. Pero siempre me llamaba la atención los covers que ellos escogían, que eran como muy especiales, ¿no? No era lo típico, lo mainstream, digamos, sino que era siempre como algo especial. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Los Blobs, onomatopeya de una gota de agua al caer, representarán uno de los más innovadores experimentos en la historia del rock chileno. El conjunto se formó a fines de la década de 1960, con Pedro Green, Julio Villalobos, Eduardo Gatti, Andrés y Juan Pablo Orrego. Sus primeras presentaciones las realizaron en Isla Negra. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco La Locomotora, que el grupo chileno Los Blobs lanzó en 1974. Thank you. comenzamos el 68, fin del 69, pero tocando covers, o sea, rock. Doors, Beatles, Rolling Stones, Kinks. Los Doors eran ídolos, ¿no? Bueno, empezamos tocando covers sin Eduardo. Los Blobs empiezan sin Eduardo Gatti. Eduardo se sumó el segundo verano de música de los Blobs, que todavía seguíamos tocando covers. Y Eduardo llegó con los Cream, toda la escuela Eric Clapton, ¿no? Y el que se bajó de los Blobs originales fue Felipe, justamente, mi primo, que tocaba la segunda guitarra y cantaba, porque se quedó con un examen para marzo de medicina. Y estábamos ahí el verano del 69, debating, ¿qué es lo que vamos a hacer? We lost our second guitar, y una de las primeras voces, y apareció Eduardo Gatti en su pequeño Austin Mini, que quería ofrecernos él tocar con nosotros. Para nosotros Eduardo era un ídolo, ¿no? The House of the Rising Sun, y Cuando un hombre se enamora, y todo esto. Thank you. La trayectoria de los Blobs fue un verdadero punto de intersección entre el rock chileno, la nueva canción y los ambientes universitarios. Ensayaban en el ciclotón de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en la carpa de la reina de Violeta Parra o en la casa de la pintora Carmen Silva. Incluso acompañaron a Víctor Jara en la grabación de las canciones El derecho de vivir en paz y María abre la ventana. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco La Locomotora, que el grupo chileno Los Blobs lanzó en 1974. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. ਨੱਚ ਕੇ ਵਖਾ ਦੇ ਲੈ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਪਠੋਲਾ ਅੱਜ ਲਾ ਦੇ ਨੀ ਤੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਪਠੋਲਾ ਅੱਜ ਲਾ ਦੇ ਨੀ ਤੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਏ ਨੀ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਏ ਨੀ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਏ ਨੀ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਸ ਕਿਤ ਕੁੜਤੀ ਨਾ ਗਲ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰੀ ਵੇ ਲਹਿੰਗਾ ਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਸੀ ਜੁੜੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਹਿੰਗਾ ਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਸੀ ਜੁੜੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸੀ ਜੁੜੇ ਦੋ ਗਹਿਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਛੰਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਛੰਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਮੈਂਟ ਐਲ ਰੈਪਰਟੋਰੀਓ ਡੇ ਲੋਸ ਬਲੋਬਸ ਕੰਸਿਸਟੀਆ ਇਨ ਟੇਮਾਸ ਡੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੀਮ ਓ ਡੇ ਥਿੰਗਸ pero paulatinamente fueron generando una propuesta propia. En ella se mezclaba la naturaleza del rock con rasgos del canto popular. Ejemplo de ello es la interpretación, junto a Ángel Parra, de la canción El volar de las palomas. Y llega Eduardo, que sus padres se habían arrendado una casa en Isla Negra, a ofrecernos tocar con nosotros. Teníamos dos primerísimas guitarras. Julio Villalobos, que era genius. Genio matemático, genio deportista, genio musical, genius. Y Eduardo Gatti, los dos tocando primeras guitarras. Pero además Eduardo venía con una guitarra Gibson Melody Maker, I think, y un amplificador Fender para él. Pero traía además otro amplificador Fender, no me acuerdo los nombres, pero... Y la Rickenbacker que tocaba John Lennon en los Beatles, esa con la media lunita. ¿Puedo tocar con ustedes? ¡Yes! Let's debate, no, déjanos que discutamos un rato. No, no. ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! Vengan, vengan a ver lo que traje además. empezamos a juntar. Yo estaba viviendo en esa época en una casa que había sido de Violeta Parra. Eso fue al principio de, más o menos, otoño del 69, no, del 70. Y ahí empezamos a ensayar ahí. Y mi mujer, yo estaba casado, no estaba casado, pero vivía con Quina. Y a la pobre, poco rato le salía humo por los oídos, por los ensayos. Estaba ahí, el ruido y todo. Y ahí estaba con Juan Pablo, estaba Eduardo Gatti, estaba Julio Villalobos, y en ese momento estaba Pedro Green tocando batería. Y Sergio se incorporó en un momento más tarde. Y decidimos ahí en algún momento vivir en comunidad, y ahí fue cuando apareció la posibilidad de arrendar la Manchufela, y arrendamos la Manchufela, que había sido un convento, y nos fuimos a vivir. Su primer recital, Los Blobs, lo realizaron en el Teatro Marconi en el año 1970, el mismo año en que grabaron su primer disco. Ese mismo año, 1970, asumía la primera magistratura el presidente Salvador Allende. En aquel disco apareció una canción que se transformaría en clásico de la música popular chilena, Los Momentos, de Eduardo Gatti. Luego concibieron su segundo disco larga duración, grabado para el sello Peña de los Parra, que sería conocido con el nombre El Volar de las Palomas. Claro, bueno, ahí nos encerramos, no paramos nunca más de tocar, sino solamente tocábamos en las noches en este lugar, digamos, para el público. Sino en la, que en la ramada el día, playera, digamos. Claro, durante el día había una casita que ellos tenían ahí, chiquitita, que era, la adaptaron como pieza de ensayo, y ahí no parábamos. Fue un verano muy, muy creativo en ese sentido. Ángel Parra estaba veraneando ahí con ellos. O sea, ese fue un año... Ahí lo conocí yo. Ese fue un verano para historia, digamos. Verano total. Figuraba Gatti, Los Blobs y Ángel Parra en la misma, en la misma playa. Sí, más otros compositores. Bueno, y Neruda. Neruda, además. Que nos sacaba a grito pelado de la playa, frente a su casa. ¿Y por qué? Váyanse hippies, concha. ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿A garabato limpio? No, nos odiaba. Ah, miércoles. O sea, porque hay era una historia... un viejo muy pesado. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco La Locomotora, que el grupo chileno Los Blobs lanzó en 1974. Pero tocamos todavía puros covers, y volviendo del verano a Santiago, año 69, yo estudiaba biología en la Facultad de Ciencias y me conseguí prestado una sala en el ciclotrón. Había un ciclotrón, un acelerador de partículas de la Universidad de Chile, y nos conseguimos prestar una sala al lado del ciclotrón, y ahí estábamos ensayando, y de repente un día, this is history, yo dije, oye, guys, tengo una cosita aquí, una composición, que se llama Barroquita, un tema instrumental en la guitarra. Lo ofrecí al grupo, y fue como una especie de catalizador. We stopped playing covers y empezamos a componer toda nuestra música. Así, ¡fum! Descubrimos que podíamos hacer nuestra propia música, y en castellano, en español. En febrero de 1972, los Blobs se presentaron en el Festival de Viña del Mar, ocasión en que recibieron una evidente reprobación del público asistente. Este hecho definió el vuelco del rock experimental alejado de los ambientes masivos. Tuvieron la oportunidad de mostrar al público nuevas composiciones en la misma ciudad jardín en febrero de 1973 bajo el nombre de Parafina. La instancia fue el festival llamado Los Caminos que se Abren, donde participaron, entre otros, los Jaivas y el grupo peruano Polen. Thank you. nuevas creaciones musicales de los Blobs fueron finalmente grabadas en Argentina. Con Juan Carlos Villagra en reemplazo de Julio Villalobos, dieron a luz La Locomotora, disco que fue distribuido luego de muchas dificultades. El destino y los distintos intereses personales terminaron con la trayectoria de este grupo musical, poco comprendido en su época. Pero la historia le ha dado un lugar importante al desarrollo de la música en Chile. Fíjate que hasta ese momento tocábamos el bajo y las dos guitarras en un solo amplificador hecho en San Diego por un electricista chileno. Ese era nuestro equipo. Un solo equipo con dos parlantes de 12, el bajo y las dos guitarras. Y sabes que tuvimos un éxito, Gary, con un equipo que era, o sea, te demuestra que el espíritu está sobre la materia, digamos, porque el equipo era like shit. Se nos quemaba, de hecho, cada tres fines de semana echaba humo y se quemaba el equipo, ¿no? Pero sonaba como un cohete el grupo. Llenábamos el local, que era una ramada que mi abuelo nos había conseguido con la junta de vecinos de Isla Negra. Se llenaba todas las noches, así, full house. Y con un equipo que era una mierda. Y el segundo verano, imagínate, aparece Eduardo y nos pegamos un salto cuántico en términos de tecnología. Y no te explico cómo sonaba ese grupo. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Dentro de los tres discos que publicaron los Blobs, a saber, Los Blobs de 1970, Del Volar de las Palomas de 1971 y Locomotora de 1973, este último fue el disco que más se acercaba a una tendencia de vanguardia. Es decir, donde iban dejando atrás el lado más folclórico, cerca de lo que se denominó la nueva canción chilena. Locomotora es una notable muestra de una música que realmente escapa a cualquier encasillamiento rígido en algún estilo. No éramos militantes políticos, pero éramos simpatizantes, sí. Sí, y estábamos, cuando estaba en la universidad, yo estaba en la universidad antes de los Blobs, después dejé la universidad, estaba estudiando biología con Juan Pablo, y me parece que él también dropped out, y me puse a tocar música, y después de un año de tocar música con los Blobs, volví a la universidad a estudiar composición, and flute, y participamos en los movimientos de la universidad, estudiantes, y qué sé yo, y había mucho, y sobre todo en preparación a Allende, antes de que fuera la elección y todo eso, estábamos muy envueltos en movimientos de estudiantes, en protestas, en cosas así. Pero una vez que salió Allende no éramos tan militantes. ¿Estás escuchando Luz para Mundos Remotos? Hoy vamos a escuchar el disco La Locomotora, que el grupo chileno Los Blobs lanzó en 1974. El texto del presente programa fue extraído de la página Rockaxis. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco La Locomotora, que el grupo chileno Los Blobs lanzó en 1974. Las composiciones escuchadas fueron Allegro Manon Tropo, Tartaleta de Frutilla, Locomotora, Pirómano y Sandokan. Integraron el grupo Los Blobs en este disco Eduardo Gatti en guitarra y voces, Juan Pablo Orrego en bajo, Juan Carlos Villegas en piano y teclados, Juan Contreras en flautas y teclados y Sergio Besart en batería y percusión. Los audios con las voces de Juan Contreras, Juan Carlos Orrego y Eduardo Gatti fueron tomadas de tres entrevistas publicadas en los canales de YouTube de Gary Fritz en 2017 y 2014 y Canal 13 en junio de 2019, respectivamente. Dedicamos el programa a la reina del festín. Chau. Fue un regalo, para nosotros eso fue un regalo. Que nosotros estuvimos ahí, en ese momento en Chile, y tuvimos la oportunidad de expresar eso. No era algo que nosotros nunca lo hubiéramos planeado. Nadie en esa banda planeó, nosotros vamos a hacer una banda en Chile en este momento crítico en Chile. Que va a elegir un presidente socialista democráticamente, por primera vez, me parece, tal vez casi en el mundo. Tratando de buscar ideales humanos que son más altruistas y no basados en la mezquindad.